como dice el comunicado que sacamos como galpón, en la madrugada del sábado hubo un incendio en parte de lo que son las instalaciones del PON, específicamente donde funciona el bachillerato popular para adultos, que funciona justamente en la parte de atrás del galpón de Tolosa. Bien. Según el peritaje que hicieron los bomberos, nos vimos que el incendio fue... hubo dos focos de incendio que fueron casi intencionales. Uh-huh. Por tanto, nos sentimos muy dolidos y también conmovidos con esta situación y más aún también con la gran pérdida de nuestras aulas, de todo el material de trabajo y con todo el material de estudio de producto de un trabajo de tantos años de autogestión. José, Juliana te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Es la primera vez que sucede algo así, que reciben algún tipo de ataque, de amenaza, o no es la primera vez? Y ha sucedido que en ocasiones anteriores han habido forcejeos para entrar al galpón, a entrar al bachillerato, pero nunca con semejante gravedad. La verdad que aún no conocemos de quién podría... digamos, un culpable o quiénes fueron los causantes directos de esto, pero nos sentimos muy dolidos porque justamente esta persona o estas personas no están reconociendo el trabajo de tantos años de trabajo y no están reconociendo tampoco la significancia que tiene para el barrio de Tolosa esta propuesta distinta en un centro cultural. Claro. José, y para que la gente también se imagine, ¿cómo fue? ¿Ustedes se enteran por la noche? ¿Alguien llama y dice acá hay fuego en el galpón? ¿Cómo sucedió esa noche? Y nosotros, fue en la madrugada del sábado, como decía, nosotros nos enteramos porque justo, bueno, la denuncia le hizo la guardia edilicia del ferrocarril, y nosotros nos enteramos porque se dio la casualidad que el hermano de una de las estudiantes del bachillerato fue uno de los bomberos que fue a apagar el fuego. Cuando nos enteramos de la situación, fue muy inmediatamente a ver qué sucedió y bueno, nos vimos con este panorama. Bien. En ese sentido también tuvimos un poco de suerte porque había unos tubos de gas que nada, eran para la calefacción del espacio y que esa fue de no explotar, si no se perdía todo el galpón, había un accidente muy grande en todo el predio. Claro. Para que le comentes a la gente que quizás no conoce, José, ¿qué es el galpón de Tolosa que funciona, bueno, en lo que eran los viejos galpones del ferrocarril, pero qué actividades se vienen llevando ahí, que ya creo van por el sexto año, ¿verdad?, de estar ahí en el lugar. Sí, este es el sexto año que se viene trabajando en el barrio. En este momento, bueno, funciona un circo social que tiene talleres con niños y adultos, con fuertes intervenciones también en el barrio, el mercadito, el churrasco, toda zona. Bueno, el bachillerato popular para adultos, que también gran parte de los estudiantes son de la zona, también del barrio de Tolosa en general. Y también durante la semana funcionan diversos talleres y distintas actividades culturales que se acerca a mucha gente, tanto de La Plata como de los barrios cercanos. Bien. Y el bachillerato ya hace dos años, ¿verdad?, que está funcionando. ¿Cómo no te escuché? Disculpa. El bachillerato ya hace dos años que está funcionando. Para que le cuentes, digamos, a quienes están escuchando de qué se trata el bachillerato, ¿por qué están apostando a este modo de educarse? Bueno, el bachillerato se empieza a pensar hace cuatro años. En ese momento se empezó a proyectarse una cómo iba a ser el lineamiento político pedagógico de esta propuesta, y en el 2011 se abrieron las puertas para que los estudiantes se sumen a esta propuesta. Es un bachillerato popular justamente porque lo que se intenta generar instancias educativas que sean superadoras, en que la relación entre los profesores y los estudiantes sea distinta y que la construcción sea una construcción colectiva del conocimiento. La relación entre todos es bastante horizontal. Uh-huh. Y la toma de decisiones en todo del funcionamiento de nuestra escuela se toma en asamblea junto con los estudiantes y los profesores. De hecho, justamente en este momento estamos en una asamblea definiendo cómo hacemos para seguir, cómo nos proyectamos y obviamente generando consensos y acuerdos entre todos para nada, que sea lo más inclusivo posible las decisiones que tomemos, ¿no? Sí. Claro. Y más o menos, ¿qué pasos a seguir tienen? No sé, imagino que han hecho una denuncia, la denuncia correspondiente, ¿qué respuesta han tenido ahí mismo en la comisaría donde la hayan hecho y qué respuesta también de la gente de Tolosa cercana, digamos, que ya son vecinos del Galpón de Tolosa y todo lo que allí sucede? No, disculpa, no te escucho del todo, pero algo de denuncia me dijiste, ¿no? ¿Qué respuesta han tenido por parte de los vecinos del Galpón de Tolosa y cuáles son más o menos a grandes rasgos los pasos a seguir? Ah, está bien. Bueno, en primera instancia lo que se hizo fue todas las denuncias policiales, ahora está en investigación todo eso. Y por otra parte, ni bien la gente del barrio y se enteró de la noticia y al instante se acercaron muchísimos vecinos, se acercaron muchísimos centros culturales de La Plata, muchas organizaciones. Uh-huh. Así que en ese sentido nos sentimos muy apoyados, como que nos están dando apoyo y un gran abrazo de fuerza que nos hace, nos da más ganas de seguir y más ganas de apostarle a esta propuesta que lleva tantos años de trabajo y que seguimos convencidos que vale la pena. Así que en estos días estamos pensando una agenda de trabajo para ver cómo nos proyectamos y cómo seguimos.